No debió usted salir. Hace mucho frío. Mañana hubiéramos hablado. No, no podía esperar. Prométame que la señorita Bernarda no sabrá nada. Se lo prometo. Pero siéntese. Diego. Diego, ¿recuerda usted a Andrea? Sí. La pobrecita niña. ¿Cómo olvidarla? Ha ocurrido algo inexplicable. Las muchachas que se quedaron aquí creen haberla visto. Una de ellas asegura haber oído su voz. ¿No parece usted muy sorprendido? No, señorita. ¿Quién sabe qué podrá ocurrir después de la muerte? Que nos obligue a volver. Y a bajar por este mundo. ¿Usted cree en fantasmas? Oh, no. ¿Cómo podría ser la pobrecilla un fantasma? Tan bonita. Y con esos ojos tan tristes. ¿Usted la ha visto? Sí. Usted no. ¿Cómo podría verla? Ella está muerta. Pero aún está entre nosotros. Tal vez busca algo. No, no, eso no es posible. Déjeme decirle. ¿Se acuerda cómo soplaba el viento la noche que la encontramos muerta? Cada vez que lo oigo silbar así, sé que ella ha vuelto. Parece que el viento la presiente. ¿Cómo esta noche? Sí, como esta noche. Acuéstese, Diego. Siento mucho haberlo molestado. Señorita Lucía, no se enoje.